un riquisito, un riquisito. Está loquito, está loquito. Entre tantas te quiero. A una mira del paraíso. Mujeres hay muchas, pero entre tantas a mí me gusta. Chiquita, me gustan tus curvas bonitas y me gusta todo de vos, desde tu sonrisa hasta tu mal humor. Me gusta aunque hay un montón y por más que sean miles, baby, anda a decirles que me gustas tú. Sexo te brindo comprensión. Antes que digas te amo, prefiero una buena acción. Vale más que todo si sale de vos. Vale más que el oro si lo hace de corazón. Y me gustaría que sea mía. Todo por vos lo daría. Mil melodías, mil poesías. Solo para decirte que me gustas tú. Ay, ay tú. Donde no hay luz, solo soy tú. Bloque. Si la veo me lleva hasta el cielo. Será su cuerpo y nada.